在这 儿， 一两光了。 Y decíanles, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os ha dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que él agrada hago siempre. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es que se graba, tic, tic, tic, tic. Se graba ese sonido. Ah, se graba, tic, tic. Yo lo guardé aquí en medio, ¿quiere más? No, es igual, igual. Ya. No. Pues igual lo sabrá. Y pues que después me paso este, ¿no? Se pasa. Bien, ahora podemos leer, a ver, esto del periódico, esto de la... Última hora, viernes, 23 de noviembre. La Conferencia Episcopal Española hizo público ayer un documento dedicado a la conciencia cristiana ante la actual situación moral de la sociedad española. Se trata de un documento que hace un diagnóstico de la grave crisis moral que padece la sociedad española, porque se ha olvidado de Dios, fundamento último de toda moralidad, y con la agravante de que ha sido fomentado, señala, en buena parte por el poder político. La conferencia episcopal concreta las consecuencias de este olvido de Dios en un prolijo catálogo de comportamientos inmorales. La cúpula católica cree que hay crisis moral porque la sociedad olvida a Dios. Es su documento. La verdad os hará libres. Bien. Los obispos acusan al poder. Bien, ya basta. Ahora ha coincidido, no hay coincide, que aquí la carta, lee la carta de Jaime, enviada a la prensa. Espiritualidad en la política. La actividad de cualquier ser humano en una causa o proyecto social que busca justicia, libertad, paz, fraternidad, etc., y tenga un desarrollo público, podría considerarse como intervenir en política. En esta política hay dos intencionalidades: la espiritual, que nace del sentimiento altruista que no pretende ningún interés económico ni emotivo, liderazgo u otras satisfacciones del ego, y la otra política, cuya forma es semejante a la anterior, pero su fondo real es mundano, propósito de lucro. Esta segunda intencionalidad ha prevalecido desde siempre en las religiones organizadas. Ahora, la petición de los obispados es que los creyentes participen políticamente para mejorar la moral pública. Expresa con elocuencia una vez más que sus asuntos no son ni nunca han sido divinos, al querer parchear esta situación social cuando hubiesen evitado su deterioro de haber enseñado desde el principio, con palabras y hechos, sobre todo esto último, la auténtica política espiritual. Así no evidenciarían la ineficacia de sus propias doctrinas evangélicas, con las que han catequizado desde siglos. Pues realmente, ¿qué han enseñado para que escaseen o caduquen los valores éticos y morales de nuestra sociedad? ¿Para que el ser humano no le importe o niegue su trascendencia? ¿Para que pierdan hasta la propia unidad católica? Jesús de Nazaret y los primeros cristianos se rebelaron pacíficamente contra las anomalías del sistema, tomando compromiso activo en la sociedad, sin apoyar en ningún momento a los equivalentes actuales del militarismo, capitalismo y poder eclesiástico. ¿Por qué el clero en particular y todo cristiano en general no viven la misma política de Jesús como nos enseñó, aprended de mí, Mateo 11:29, así como es vivida por multitud de personas que son conscientes de la inutilidad de las iglesias organizadas para crear un mundo mejor y viven la religión o la iglesia verdadera en sus propias casas obreras, siendo pobres y con Cristo en el corazón, quien única y directamente enseñará la política que santificará la vida. Ahora puedo ver, esta aún tiene que publicar, enviarse a la prensa. Esta también. Allí hay una de Manolo que ya está publicada. Pero lo verás después. Ahora déjeme esta, la mía. La verdad os hará libres. Hemos leído en la prensa estos días que la cúpula católica cree que hay crisis moral porque la sociedad olvida a Dios. Nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, damos la razón al clero católico al decir que la verdad os hará libres. Por esto, nosotros, obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, ya nos hemos dado de baja de la religión de los ricos, catolicismo, protestantismo, etc., y procuramos tener la verdadera Iglesia en nuestra propia casa. Y lo resumimos así, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Así, de esta forma, no necesitamos locales, socios, cuotas, sacerdotes a sueldo, etc. No vendemos libros, revistas, etc. Y tratamos de vivir las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y así, de esta forma, tratando de vivirlas, podemos predicarlas. Y claro está que la moral, la vida espiritual, la vida normal y sencilla, no nos viene impuesta por nadie, más que por Cristo, sin intermediario de ninguna clase. Es triste ver, ahora, después de tantos siglos de dominio católico en muchas partes del mundo, y sobre todo aquí en España, el clero católico se queja, olvidando que Cristo dijo, lo que se siembra se recoge. Es normal, amigos sacerdotes, Cristo dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. Y claro está que la sociedad sin Dios es una porquería, porque sin religiones y sobre todo la de los ricos, la sociedad puede tener a Dios. Nosotros, la Iglesia Pobre, lo hemos conseguido. Ánimos pues y adelante, obreros y obreras, pobres del mundo. Daos de baja de la religión de los ricos y procurad tener la verdad, y procurad tener de verdad a Dios en vuestra vida. Cayetano Martí. Ahora quiere ser la hierba que tengan publicado ya. Baleares, sábado 17 de noviembre. Carta anticipada a los Reyes Magos. Queridos Reyes, hace mucho obsequiaste con incienso y mirra a un niño, hijo de un carpintero. Al transcurrir los años, este niño creció y tuvo que alzar su voz y predicar lo que vivía y sentía. Pudo haberse enrolado en un ejército o con los celotes, grupo independentista ante ocupación romana, y luchar por la liberación del pueblo judío. Pudo haberse casado y tenido gran descendencia. Pudo haber dicho que el quinto mandamiento incluye excepciones, como al soldado empeñado en una guerra defensiva y en legítima defensa. Declaraciones hechas en febrero de 1990 por la Iglesia Católica, Congregación para la Doctrina de la Fe. Pudo haber sido emprendedor, empresario, mercader y acumulado riquezas, pero no, se opuso a ello con el mejor ejemplo posible. No estaba con los pobres, sino que era pobre. Defendió el quinto mandamiento hasta sus últimas consecuencias y no comulgó con las religiones de su época. Su idea de un Dios universal, accesible directamente por todos, sin necesidad de intermediarios, revolucionó las altas esferas eclesiásticas. La idea jamás antes expuesta tan claramente, por lo menos en Occidente, hizo temblar y derrumbarse muros mucho más fuertes que los de Berlín. La Iglesia Católica está intentando que los farmacéuticos no nos vendan productos anticonceptivos. Si lo logran, cada año habrá más futuros parados, explotados, soldados. Por si éramos pocos, parió la burra. Nuestro superpoblado mundo se convertirá en una jungla, y sálvese quien pueda. Un gran ataúd de hambre, enfermedad y explotación. Así está el patio, queridos Reyes Magos. Pero no todo es negativo. La crisis del Golfo está estacionada. y como pronto vendrá la Navidad y con ella la ya acostumbrada paz navideña, en la que las religiones de todo el mundo nos recuerdan que somos hermanos, hijos de un mismo Dios, y por eso tenemos que querernos mucho y hacer las paces con nuestros semejantes. La paz, el turrón, las bendiciones y los mantecados están a la vuelta de la esquina. Y después, aleluya, aleluya, aleluya. Los que mueven los hilos volverán a las suyas. En fin, majestades de Oriente y Occidente, muchos trabajadores que formamos la Iglesia pobre, repartida a los 5 continentes, os pedimos que los que dirigen el presente y futuro de la humanidad aprendan a respetar la vida humana, siempre, y que la superación personal ha de ser interior, suprimiendo lo negativo y potenciando el amor, la comprensión, potenciando el amor y la comprensión, y no exterior, dinero, grandes estudios, nivel social elevado, etc. Y que los ricos y poderosos que controlan nuestro mundo sean los primeros en aprender el nuevo orden de cosas, que inauguren las clases de humanismo. Un orden. Mira, hay unos trocitos de este libro, sí, pero he ojeado yo este libro y es un comentario que se hace al libro que escribió, ¿cómo se llama este? Padre Díaz Alegría, sí, sacerdote católico. Sí. Porque hay textos textuales de él, son palabras de él. Sí. Y dice así: la religión de los cristianos, concretamente de los católicos, ha sido y continúa siendo un factor de conservación de las estructuras de opresión, y por tanto resulta inexorablemente que la religión que viven los católicos no es una religión verdadera. Dice: ¿quiere Cristo que todos pertenezcan a la Iglesia Católica? Responde el padre: solo pensarlo me hace reír. Dice: el cristianismo actual es una derivación errónea. El cristianismo actual es pagano. Nueva idea del reino predicado por Cristo: la liberación sin iglesia ni actitudes religiosas. La Iglesia de Cristo es más que la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica Romana no es en todo y por siempre la Iglesia de Cristo. Bueno, hay muchos trozos en los que él reconoce que la Iglesia Católica no es la de Cristo, pero él se justifica siguiendo ahí dentro. Allá es. Luego, hay una carta de... Sí, quiero ver. De Mario, bueno, y hay un saludo final de Juan Blanes, que siempre que escribe cartas, al final dice simplemente: muchos saludos afectuosos para Gilda, tu familia, amigos y hermanos de Mallorca, y para la familia de Cayetano Martín. Ah, eso es el final. Y luego está la carta de... Eso es de Juan Blanes. La carta de Mario de Balserín. Dice: amigo Miguel, salud y paz. Gracias por la postal, sin duda alguna. Bueno, esto hay que decir antes, que es que cuando aquello de la cadena SER, sí, dijeron que hay unas sectas, adventistas, Testigos de Jehová, y una que no se conoce, que bueno, dijo de la Iglesia pobre, que solamente es en Mallorca. Entonces yo le escribí a este amigo, le dije: mira, dicen esto, a ver qué te parece a ti. Entonces me responde: bueno, gracias por la postal, sin duda alguna he hecho un escrito a la emisora Radio Mallorca SER. Pero ante todo, bueno, ¿cómo vas por Mallorca? Estáis en todos, cuenta cosas del niño. Pero en fin, eso lo procede. Bueno, lo voy a leer. Pero ante todo, ¿cómo vas por Mallorca? ¿Estáis bien todos vosotros? Nosotros por aquí vamos marchando. Tenemos nuestros altos y bajos, pero vamos marchando bien. Debo decirte que con el pequeño Mario tengo otras distracciones. Me tengo que reír a la fuerza, pues hace cosas que te echas a reír aunque tú no quieras. En fin, me lo paso muy bien con el pequeño. Miguel, quisiera saber qué día hace Cayetano la reunión para los hombres, y si me es posible, quiero estar en la reunión. Bueno, Miguel, aquí te mando el escrito que he mandado a la radio. Dice así: Iglesia pobre de Cristo, señor director de la emisora Radio Mallorca, cadena SER. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Por lo tanto, nada de sectas, religiones, capitalismo, militarismo, etc. Soy un obrero que trato de tener la Iglesia verdadera en mi casa y Cristo en el corazón. Y los miembros de esta Iglesia pobre de Cristo somos tres: yo, mi mujer y mi hijo. Claro está que si vamos a otras casas, habrá familias de 4, 3, 2 o 1 miembros de su Iglesia. Claro está que en su casa, con Cristo en el corazón. Por lo tanto, nos sobran las religiones, sectas, militarismo, capitalismo, etc. Se ha dicho que en Mallorca la Iglesia pobre solo se la conoce y que tiene seguidores en Mallorca. Pues bien, desde Balserín, mi familia y unos cuantos amigos tratamos de vivir esta iglesia pobre. Lo que no puedo comprender es que personas con estudios y un nivel de cultura humana elevada digan que vivir en su casa con su familia sea una secta. Trabajar y de ir hacia Dios directamente sin intermediarios de ninguna clase digan que eso es una secta. Les invito a que vengan aquí a Balserén a estar en mi casa. Y por qué no, también les invito a que pasen por las casas de algunos amigos de Mallorca. Quizás entenderán mejor la idea y no vayan por la vida de oídas. Bueno, amigos de la SER, sin más me despido con un cariñoso abrazo de amistad de vuestro amigo, un obrero de la Iglesia Pobre de Cristo, Mario Fenoy. Bueno, Miguel, esto es todo. Ya me contaréis algo si tenéis información en la que me des tú sobre la prensa. Miraré de publicar esta carta, esto que he leído, por aquí, en la prensa de Balserín también, en la prensa. Recibe un abrazo de esta iglesia pobre, con cariño y amistad, de esta tu familia en Balserín, Mario Rafa y Mario Junior. Bueno, si hay alguien que no lo sepa, pues Balserín es de Cataluña. No hay nada más que leer ahora. Nada, está todo. ¿Habéis visto vosotros la película esta, La Muerte? La Muerte de los... ¿Cómo se dice esto? El Club de los Jugadores Muertos. ¿La sí. Sí. ¿La Muerte? El club de los Jugadores Muertos. Y, por suerte, se puede decir por suerte, he visto casi todo el último capítulo de esta serie, Cristal. Digo por suerte porque yo no veía los otros hijos, ¿sabes? Yo estaba haciendo la siesta y Magdalena y escuchando el Cristal. Pero al final hay una boda. Y se termina así, hay una boda. Claro, si habéis visto, sobre todo las mujeres, habrán visto más el Cristal que los hombres. El asunto está en que en toda esta serie vemos que hay un sacerdote católico que tiene un hijo y lo abandonan, o sea, él con la madre, con la mujer, abandonan a la criatura. La criatura va creciendo, se casa, tiene también una criatura. Total, que el cura llega después a conocer a su hija y él mismo casa después a su hija con otro, no con la que tenía la niña. Bueno, total, que la madre, que se había acostado, hablando claro, con el cura, y está casada con otro. Y el cura casa a su propia hija y la deja ahí, y a su nieta. Y se va de misionero a la quinta puñeta. Claro, esto es cine, pero se ve ahí la mano poderosa, negra, del Vaticano. Porque primero es la organización, y que se muera su hija y su nieta. Los que tenemos nietos, ¿cómo suena esto? O simplemente hijos. Y vemos ahí la parte negativa. Pero en esto que ha dicho el club de... El club de los poetas muertos. Si habéis visto esta película, para mí el mensaje está en aquel profesor de la escuela, lo ha visto Tomeu, que trata de dar una idea más amplia a los alumnos, y cuando me choca aquello de en el patio, les dice, ahora tenéis que andar de aquí a aquí, al patio, a vuestro aire, a vuestra manera. Claro, los profesores típicos, antiguos, cómo se ponen, este tipo está dando unas lecciones raras, una equivocación, además les hace incluso arrancar páginas del libro de poesía, y al final, claro, lo despiden al profesor, pero aquello es una maravilla, ¿eh? Los que habéis visto esto, que entra con el otro profesor, aquellos chicos ya se rebelan, que es cuando se suben encima del púlpito, la mesa, ¿no? Uno y otro, mientras que aquel, el expulsado ya se va, pero después regresa un poco, abre la puerta y ve que otro, aquello es fantástico. Veis cómo todo encaja. La verdad, tú serás libres, pero cuidado. Y yo ya lo he puesto aquí en la carta, no sé si la publican, si lo ponen y lo ponen igual, dirá quién. Ahí está, pero la verdad, no nuestra verdad. Hay mucha diferencia. La verdad de cada uno. La verdad, la de Dios. No. Nos encontramos con que ya podemos dar gracias incluso a Dios en que parece que hay algunas personas, como este director mismo de esta película, y he visto otras también, que parece que quieren dar un poco de mensaje, como por ejemplo Juan Nadie. ¿Habéis visto Juan Nadie? Sí. La película esta americana. Al filo de la navaja, una película también maravillosa, porque da el mensaje. Para los que no han visto la película, les diré que es un joven americano, acompaña a una chica, la chica pues es de casa rica, su padre tiene muchos negocios y no pases cuidado, no tienes trabajo, no tienes nada, pero mi padre te meterá allí dentro, allí, en fin. Y el chico no está de acuerdo con todo aquello, le falta algo, no sabe el qué, y se va al Tíbet, a los lamas, a buscar la gran verdad, y encuentra monasterios, y encuentra allí, y sobre todo a un hombre ya, un anciano, un barba, qué sé yo, un lama de aquellos. No sé si los que habréis visto, si habéis visto esta película, hay un detalle de que aquel hombre le dice, tienes que subir a la montaña. Y va a la montaña algunas veces. El chico empieza a comprender al hombre, le da ideas, empieza a comprender aquello de subir a la montaña. Total. Que comprende que la verdad está dentro de él mismo, no en el Tíbet. Ahí está. Cogemos la Biblia misma, en la llamada Torah, o sea, lo que se llama ahora Antiguo Testamento, y el profeta ya nos avisa. Y esto también lo hemos dicho en otras ocasiones. Ha dicho el Señor, mi palabra, su palabra, su ley, su verdad, o la verdad, no está en las nubes o más allá de las nubes para que se diga que está muy arriba, o en el fondo del mar o dentro de la tierra para que se diga que está muy abajo. No, lo he puesto en tu corazón y en tu boca. La forma tan romántica, tan sencilla que se expresa el profeta, la verdad. Por esto se ha dicho después, a través de siglos y siglos, tantas cosas como por ejemplo, hombre, conócete a ti mismo. Repitamos otra vez aquello de tantas veces que hemos dicho, cuando Felipe dice al maestro, muéstranos al Padre, a Dios, en este caso podemos decir a Dios, Jehová, muéstranos al Padre. Felipe, Felipe, ahora diría a nosotros también, maestro, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no habéis entendido que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Padre, te pido que así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa. Y entonces Pablo, el apóstol más, podríamos decir, intelectual, llega a la misma conclusión y dice, ay, es que somos un cuerpo en Cristo, claro. Y cuando un miembro padece, todos padecen, y cuando uno se alegra, todos se alegran. Y no puede decir, supongamos, el ojo a la mano, no te necesito, o la oreja al pie, etcétera, etcétera. Ah, qué maravilla, qué maravillas. Pero cuántas cosas hay que ha dicho Pablo y se quedan ahí tapaditas. Porque él también ha dicho, no sé si era con el cuerpo o fuera del cuerpo, que él decía hasta el séptimo cielo, o tercer cielo, o lo que sea, y he visto cosas que el hombre y tal y que... que es como cuando Jesús sube al monte con los apóstoles y se presenta Moisés y Elías. Pedro ve la cosa tan clara que dice, maestro, que se quedarán aquí a dormir con nosotros. Moisés y Elías. Y hacía siglos que sus físicos estaban muertos. Por esto muchas veces hemos tenido que repetir aquello de Moisés, tan incomprendido por todas las religiones en este caso, y sobre todo por los que se autotitulan religiones cristianas, católicos y protestantes, etc. Cuando Moisés sube al monte a escuchar la voz de Dios, los que están abajo se desesperan, se impacienten y venga a montar ahí un Dios para nosotros, un Dios de oro, el becerro de oro. No os dais cuenta de la verdad de Dios, del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, es el Espíritu que vivifica. Entonces vemos que a través de la historia humana, y empezando desde los primeros seres humanos, el egoísmo, son muy pocos que vencen al egoísmo y suben a la montaña para escuchar la verdad de Dios, no las verdades humanas. Se absorberá si todo hombre mentiroso, y es una gran verdad esto, a través de la vida pocos suben a escuchar esta voz de Dios a la montaña. En este caso no es una montaña física, pero sí que es una montaña muy difícil de subir cuando se trata de retirar de nuestra mente odio, rabia y sobre todo el egoísmo. Y claro, y millones y millones de seres humanos adorando al becerro de oro a través de símbolos y símbolos. Después tienen que venir unos y otros profetas sobre todo, y dejar escrito, si queréis, y decir de boca, porque no solamente aquellos profetas antiguos, caramba, a través de la historia humana siempre hay hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y saben decir verdades al mundo. Por esto el obispo católico de Palma, que dijo a Castro Cantos, cuando le dijo, ¿y esto de Cayetano qué es? No es una secta más, no es una organización, no es una religión, es el grito profético. Y esto lo dice un obispo católico en Palma mismo. Se dan cuenta de la cosa. Por esto cuando enviamos cartas, mensajes, cuando yo mismo he enviado cartas y mensajes a los reyes de España, en Maribén, a los gobernantes del Consejo, al escritor Camilo Sela, al otro escritor Serra, Cristóbal Serra, a los historiadores, cuando les he dicho que a través de la historia aquí en Mallorca hemos revivido continuamente de padres a hijos ese cristianismo tan desconocido por católicos y protestantes y testigos de Jehová, que aquí tenemos dos presentes. Muy buenos chicos, los aprecio como aprecio a todos los testigos, incluyendo al Papa de Roma. Somos seres humanos todos. Pero caramba, la verdad es la verdad. no nuestra verdad. Y a través de padres a hijos se nos ha enseñado esta gran verdad, pero tan sencilla. Mi abuelo me decía, procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones pueden mandarles a... Bueno, decía palabrotas él, mandarles a paseo. Es la gran verdad. Dios es la gran filosofía. Es toda la Biblia. Tan sencillo. De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay más. ¡No hay más! Ahora, si queremos organizar todo esto, sí, después tendremos que acudir a la Biblia continuamente, pero acuden en Palma mismo ya. Aquí tenemos mensajes, te lo digo. Acude la Iglesia Católica, acuden los pentecostales, los adventistas, los mormones, la Iglesia Episcopaliana, apostólica. Acuden los testigos de Jehová. Acude la ciencia cristiana. Acude la comunidad judía. Claro que estos no admiten al Mesías. La Iglesia Evangélica. En Barcelona la metodista, además de estas, los cuáqueros. Congregacionalistas, la Iglesia Reformada. Vamos más lejos, a Inglaterra, Norteamérica. La Iglesia Universal, la Iglesia de Dios. Millones y millones de seres humanos con su cultura, su educación, su estudio teológico, filosófico, se fundan millones y millones de seres humanos sobre la Biblia y nadie la interpreta igual. Cuando hay las organizaciones, hay los intereses, pero si no hay organizaciones como nosotros mismos, no hay intereses. Por esto no interpretamos la Biblia. Basta interpretar esto, o aceptar esto, o entender esto, de amar a Dios y al prójimo. Y mientras no estemos, nuestra vida propia no esté en contacto con Dios, mientras no tengamos la puerta abierta y al Cristo entra, que tan cariñosamente dice, y entraré y iré contigo morada, cenaré contigo, estaré contigo. Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, pero ¿cómo vienen? En una organización de trigo y cizaña compuesta, ¡no! ¡No! Y si Dios tiene después que hacer de las suyas, tiene sus planes para Él, porque Él ya ha dicho que sus caminos no son nuestros caminos y su verdad entonces no es nuestra verdad. Y no olvidemos que cuando también se dice que un día para Dios son mil años y mil años es un día, y entonces ¿quiénes somos nosotros? Simplemente niños. ¡Niños! Y la gran mayoría de estos niños somos malcriados. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen, sea Dios veraz y todo un hombre mentiroso. Entonces, repitamos lo de siempre que tantas veces os he repetido. No vengáis aquí a casa de Caetano como ir a misa. No vengáis aquí como de estar metidos en una organización, porque no sirve si vosotros no estáis en contacto con Dios. Así de claro y así de sencillo. En vuestra propia vida no adelantaréis ni un paso. Después vemos que católicos se hacen protestantes, protestantes se hacen católicos se hacen testigos de Jehová, a lo mejor testigos de Jehová después abandonan o los echan fuera y se pasan a otra parte. ¿Por qué? Porque el ser humano, a través de la historia, buscar las verdades con la V pequeña, verdades, y olvidamos la verdad. Por esto tantas veces os he dicho, procurad ser máquinas de tren, no vagones. Ahora por la televisión han tenido que decir algunos políticos de Europa, España mismo, como Anguita, que decía ayer, gracias que la Thatcher se ha retirado, o sea, ha dimitido, porque así se aleja un poco más el peligro, se aleja el peligro de esto del golpe. Pero Thatcher, esta mujer, es miembro activa de la Iglesia Metodista de Inglaterra. De la Iglesia Metodista, una de las denominaciones más cerradas, más puritanas, más... ellos dicen, más espirituales, pero ya vemos las consecuencias. Y Bush, de América... este sí que exactamente no sé si será congregacionalista, pero me parece que será una cosa así, que son las religiones más mayoritarias por ahí. ¿Acaso no hemos tenido a un Francisco Franco, a un caudillo de España, a un dictador que se cargó 1 millón de personas en España? ¡Un millón! Y era católico y apostólico y romano. ¿Qué podemos esperar de las organizaciones? Y Cristo lo dice tan claro. Y vienen aquellos hombres y dicen al amo de las tierras, ¿alguien ha sembrado allí malas hierbas? Claro. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que lo arranquemos? ¡No! Que crezca todo junto. A la hora de la siega ya lo arreglaremos, porque hay trigo y cizaña todo mezclado. Ya no puede estar más clara la idea. Es que la religión judía es el trigo. El catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová, ¿os dais cuenta? El trigo y cizaña. ¿Dónde está la religión? Y vayamos resumiendo la cosa. ¿Y dónde está la familia? ¿Y dónde está el ser humano solamente, hombre o mujer, que se atreva a decir, ah, no, yo soy trigo? ¿Os dais cuenta? Está todo mezclado. Pues si está todo mezclado, no hay ninguna obligación. Nadie nos obliga, mucho menos Dios, de que tengamos que estar, figurar en organizaciones compuestas de trigo y cizaña. Porque si el maestro mismo nos dice, aprended de mí, y él se aparta, nada menos, de la religión verdadera en aquel momento, el judaísmo, se aparta, hasta les llama hipócritas, falsos, se aparta y dice, no he venido para derribar esto, a derribar la ley de Dios, sino a cumplirla, pero para cumplirla no os necesito, aprended de mí, y donde están dos o tres congregados, estaré yo, y si dos de vosotros, hasta que dice, y pues tú orarás así, Padre nuestro, uno solo, pero que no se atreva a decir, yo soy el trigo, yo nunca me he atrevido a tanto, porque ya el maestro mismo, ¿no?, cuando nos dice, aprended de mí, y va uno y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué viene aquí para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, ¿por qué me llamas trigo? Solamente hay uno y es bueno. Y en este caso, diremos, para contentar a todos, solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Dios, Elohim, Dios Adonai, Dios Yahvé, Dios Jehová. ¿Veis cómo la palabra es lo de menos, el nombre es lo de menos? Él es el único, Él dice, Él que es Moisés le dice, y ahora me envías ahí a los faraones, y me dirán aquellos señores, entiende bien, pues tú le dirás, me envía el que es. Millones y millones de mundos, millones y millones de soles, hasta podríamos decir billones y trillones, y después los seres humanos que poblamos todo este infinito universo, somos porque Él es. Sin Él, nosotros no somos nada. Y ahora viene bien meter aquí un poco la idea de cuántas veces os he dicho, no hay ningún mundo en el universo, ni uno solo, que no tenga vida. Todo tiene vida. Hay diferentes formas de vida. Y me alegro porque estos días en la prensa y hay fotografías incluso, que es de Saturno, que este es de los anillos de Saturno. Los astrónomos, los científicos, ahora le han encontrado que tiene nubes. ¡Ah! Tiene nubes. Como en Marte se ven ríos. Y ahora resulta que ven nubes. A través de la historia, las religiones, principalmente la religión católica del Vaticano, ha negado todo esto, ha procurado taparlo, pero no puede ser. Es imposible. Aunque tapen, porque Dios es la infinita sabiduría y Él no hace las cosas, ni las hace o deshace por curiosidad, porque tiene su sentido. Y en la tierra misma vemos que los peces del mar, si salen, aquí, debajo de la catedral, y los peces se pasean, y esto lo he dicho muchas veces, por el paseo marítimo, los peces, hablándose entre ellos, dirán, por aquí no podemos pasearnos. ¿Por qué? Porque no hay vida. Y tienen razón. No hay vida para los peces en la tierra, encima. Se morirán, se mueren. Pero si nosotros nos vamos al fondo del mar, talmente así como estamos, tampoco podremos vivir. No hay vida tampoco en el fondo del mar. Pero hay vida en todas partes. Pero dejemos esto, dejemos el universo, dejemos y vayamos a lo que hoy yo quería dar una idea un poco más así clara de esta cosa de la verdad. La verdad os hará libres. Y ellos mismos nos han dado la idea. Y precisamente lo que me ha dicho Jaime, yerno, precisamente Juan. De Juan. Este avanza, aunque sea pequeñito, pero, como siempre, hemos pegado cuatro gritos, hemos dado un poco de paliza a los testigos de Jehová, que cuando yo tengo testigos de Jehová delante, siempre me viene a la mente la señora Prudencia Bond, y sobre todo Mr. Paul Becker, un inglés. Estudié bastante la Biblia con él varias semanas, cuando yo vivía precisamente donde veis esta foto de aquí, en la calle San Miguel, las casas viejas, hace más de 50 años. Paul Becker, el único hombre testigo de Jehová que había en toda Mallorca, cuando me presentaron a esta mujer, antes de este inglés, Prudencia Bond, se puso a llorar. Dios, Jehová, me envía un hombre, por fin. Yo le dije, pero usted está casada. Sí, pero mi marido no quiere saber nada de todo esto, la Biblia. Y con Tony, con Tony Cifre, ya falleció, algunos lo conocen, que ha venido por aquí a veces. Este hombre hablaba muy bien el español, no lo entendíamos. Y estaba quedado en las columnas, en el hotel. Y una mañana se viene, muy triste, me dice Caetano, ya no podremos estudiar más. ¿Y esto? Mira, un aviso de la policía, me daban unas horas, había sido expulsado del país de Inglaterra, había terminado la guerra hacía poco. Así es que hemos dado un poco de idea de esto, de la verdad que nos hace libres. ¿Qué decís vosotros? ¿O qué decís vosotros? Ahora, vosotros no sois testigos de Jehová y nosotros no somos tampoco más que, como vosotros, seres humanos, hombres y mujeres. ¿Qué decís vosotros de esta verdad? Ah, y antes que no se me escape, ahora que veo allí a María, tú te irás a Chile. Sí. ¿Has visto la carta que ha leído Miquel de Balsareny? Sí. Yeah. ¿Qué pasará cuando regreses de Chile? ¿Habrás dejado raíces por ahí? Claro. Sino que Dios te bendiga. ¿Ahora qué? ¿Qué decís vosotros? Ayer por la noche, este es un comentario, salió el Andrés Aberasturi. Ah, sí, sí. ¿Qué? El Andrés Aberasturi, el que ya hizo la, y escribió una carta hablando de nosotros en interview. No, tribuna. Tribuna, sí. Y hacía un comentario acerca de toda esta movida que hay con los obispos. Uh-huh. Y bueno, hacía un comentario, pero al final me gustó mucho porque dice que los obispos nos atacan o nos dicen que la verdad nos hará libres. Pero yo le contesto a estos obispos lo mismo que les dijo Pilatos. Pero ¿dónde está la verdad? No, en concreto, dice, lleváis 2000 años buscando la verdad y todavía no habéis sabido responder a Pilato. No, además, hay otro trozo que dice, pero ¿qué verdad? ¿Qué iglesia la verdad? Porque hay gente que ha muerto por la verdad de la iglesia, pero también han matado por la verdad de la iglesia. Es un trocito muy... Sí, y referente al escrito este que han hecho, decía, ¿y este escrito quién lo hace? Porque yo todavía no termino de identificar a esta iglesia. ¿La iglesia de Marcinkus o la iglesia de Ignacio y Acuría de la teología de la liberación? Y porque dice que no se termina de definir. No, hablo muy bien, encuentro yo. Hablo poquito, pero concentrado. A ver si le van a hacer al bestia igual que a Caravana de Hormigas, el problema de Caravana de Hormigas. Cuando te entrevistó la de esta, que después salió Pilas a la Rullana comentando que al día siguiente o dos días después los programas se eliminó el programa. Hasta que se hable un poco y ya. No, pero como no han hablado de nosotros, no pasa de nada. Sobrevivirán. Sí. No, yo referente a esto de la verdad, he visto que ahí el Bush que visita las tropas de Oriente y hicieron una ceremonia religiosa en un portaaviones y salieron a aguas internacionales para no ofender el Islam. Y está claro que allí no está la verdad. Porque una ceremonia religiosa en un buque de guerra con 300.000 soldados armados hasta los dientes. Entonces, ahí todas las religiones oriundas de América y tal. Entonces, bueno, esto no es la verdad. Es la verdad armada. Sí, sí, claro. Y nosotros aquí tenemos la verdad sin armar. Han inventado la leche en polvo. Ahora esta gente para que vaya a religión. Entonces, es que... Claro, y siguiendo con un poco con la reflexión, esta piensas y dices, no, ni esto, ni aquello, ni los otros, ni nada. Es que no tendría que haber, no sirve de nada ningún bautizo. El único bautizo podría ser la de Cristo. Pero tampoco no para llamarse cristiano, es igual. Pero si Cristo, la idea de Cristo es la sabiduría de Dios, que lo llamamos Cristo, pues sí, el bautizo. Y se podría notar por la calle y decir, hombre, este sí ha sido bautizado por Cristo, y este pues todavía es pequeñito y sabe que no ha sido bautizado por Cristo. Pero los bautizos humanos de los hombres de las regiones, pues ya lo vemos, lo que hacen, tienen que celebrar su juega en un buque de guerra en el Golfo. Bueno, esto lo has recibido tú. No. Un segundo, Tomeu. No, es que no me acuerdo antes cuando llegaba a dártelo, es que esto lo recibí ayer. Bien, yo chimo. La conferencia episcopal. La conferencia episcopal española. Presidente. José Luis García Lajuan. Mi distinguido amigo, solamente dos letras para acusar recibo de su escrito titulado Paz, que amablemente me envía. Al agradecérselo, me es grato saludarle y quedar de usted afectísimo. ¿Este quién es? Ángel... Suquía. Suquía. Suquía. O sea, que es directamente. Sí. No sé. Conferencia. No sé. O sea, que te codeas tú ya. Con sí. No, pero es hasta qué punto ha llegado el cinismo, hasta qué punto ha llegado la gente a confundir religión, guerra, ceremonia religiosa, aguas internacionales. ¿Pero de qué Dios hablamos? ¿Acaso Alá no es el Dios Dios? Entonces Dios solo hay uno. Alá puede ser nuestro Dios. Sí, estamos de acuerdo en comportarnos como Alá quiere. Y no, tienen que salir a aguas internacionales y encima... en un buque de guerra hacer ya está todo muy bien. Esto es tan hipócrita como la señora de Bush vestida con un traje de campaña, ¿no? Es lo mismo, es como si al Papa le pusieran pistola de algo. Es que se les nota, se les ve tanto el perfume, el dinero. Pero aquí me parece que Esto fue de un artículo de hace ya, de febrero de este año, y era referente al Vaticano. El nuevo catecismo vaticano condena los horóscopos. Dice, el mandamiento de no matarás admite algunas excepciones, la guerra y la defensa propia. O sea que ahora ya están... se han atrevido ya a modificar la ley. Es de Dios, lo ha escrito en la Biblia. No matarás, sí, pero si hay que hacer una guerra santa, puedes matar. Ya lo sabéis. Uf, es un colmo ya todo esto, ¿eh? Loco. Tampoco es para confundir. No se sabe si es para hacer una guerra santa o es para hacer una guerra para hacer santos. Porque como van escasos ahora de santos, hay que hacer una guerra para hacer santos. Hay que hacer santos. Como no pongan otro calendario nuevo, me parece que... que ellos ya habían quedado ocupados. Quiero que hagan más, tener que hacer uno más grande, para que tenga todos los santos. Esto que dices de santos, ahora me acuerdo de una cosa que dijo Gandhi una vez, pero que va bien con esto de las misiones y todo esto, que le reprochaba a los que iban allí cristianos a evangelizar lo que hacían. Les decía, vosotros, le decía Gandhi a los misioneros, procurad hacer buenos hindús, y si hacéis buenos hindús, tranquilos que estaréis haciendo buenos cristianos. O sea que lo tenía bastante claro esto. O sea, en definitiva, que hiciéramos un poco el indio, ¿no? El indio. El mensaje de... pues se podía. Vaya. Haciendo buenas personas, que malda que sean hindúes, que sean budistas, que sean mahometanos, que gracias a una persona. Entonces, Yo lo que me pregunto, Cayetano, es una cosa, ¿no? ¿Cómo puede ser reconocida, digamos, la Iglesia de Cristo, ¿no? Si ya en su principio era casi irreconocible, ¿no? Por lo tan sencilla y lo tan poca cosa que parecía, ¿no? ¿Cómo puede ser comprendida con tanta cultura, tanta cosa que hay ahora? Que se cree que no puede ser, digamos, una cosa baja, tiene que ser algo intelectual, tiene que ser algo que dé al mundo mucha vistosidad y mucha cosa, ¿no? ¿Y qué dice el Padre? Cristo. Sí, sí. Gracias te doy porque estas cosas las guardas a los sabios entendidos. Es que las das a los pequeños. A los pequeños, ¿no? Pero si la cosa está clara. Se podría decir entonces que casi a los ojos de los dirigentes la iglesia pobre no se ve. Ahí. Pero mira, ¿cuántas veces os he dicho que mi abuela no sabía leer ni escribir? Me decía tantas y tantas cosas, pero aquella tan sabia y tan profunda que os he dicho ya muchas veces. Cuando las cosas te vayan bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te vayan mal, da gracias a Dios. Él sabe lo que se hace. Tú procura estar bien con Él. ¿Queremos un apostolado más profundo y más sencillo que este? Y no sabía leer la Biblia, pero la Biblia. Y ahora os pregunto a vosotros, acudid a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestros abuelos, parentescos así de más atrás, y veréis, ah, yo también tenía la tía tal, el tío tal, o la abuela, o el abuelo. Puede Dios, este que nos da la vida, el aire que respiramos, puede hacer estas diferencias. Ah, no, tú no vendrás a mí. ¿Por qué? Porque mientras no vengan estos de esta organización, llámese como se llame, y no te vengan y no te traigan a mí, no quiero saber nada de ti. ¿Qué clase de Dios es este que predica? Y sin embargo, el recién nacido llora. Se encuentra en el mundo de fuera de su madre, del vientre, pero ya vive. Dios le da vida. Y le da la vida sin ninguna condición. No es católico, no es protestante, no es cristiano, no es mahometano. No cree, ni deja de creer, es un ser ahí, pero Dios lo ama, y le da vida. En tiempos de Franco, cuando yo trabajaba, como sabéis, he trabajado siempre de yesero, yo decía a veces, discutiendo de cosas sobre Rusia, porque pintaban a Rusia los rusos como... Yo decía, parece mentira, ¿eh? Allí, Franco, la guerra contra los rojos, después la lucha ahí contra este comunismo, contra los comunistas. Es maravilloso esto, ¿eh? Sin embargo, en Rusia llueve, hay aire, los rusos respiran, viven, comen, nacen, mueren, igual que en otras partes. O sea, ¿qué pasa aquí con Dios? Es que también es comunista, soviético. ¿Os dais cuenta? Por esto ha dicho, ya, y en este caso sí que podemos dar la razón al profeta. Mis caminos no son vuestros caminos, vuestros pensamientos tampoco. No son mis pensamientos, dice el maestro, dice Dios. La cosa está clara. Y aquellas señoras que vienen de Zamora, 5 o 6, y eran profesoras de escuela, y una mañana cuando se despedían de mí, aquí sentados en el balcón, Cayetano, ¿y ahora qué nos aconsejas? De hacer una buena meditación, una buena oración, aquella cosa, ¿no? La cosa es muy sencilla. Muy sencilla. Los periquitos aquellos, los periquitos se hacen así, según como le viene bien la cosa, picotea aquí, te da como besitos, besitos, no piquis, ¿eh? Besitos y así, ¿sí? Y aquellas mujeres me dicen, ay Cayetano, es que tú lo presentas de una forma tan sencilla. Y digo, no hay más, no hay más. ¿Qué queréis? Lógicamente tenéis que mirar al norte, al sur, los pies así, asados, los brazos, mirada fija, en un punto fijo, una luz a media luz, una cosa rara, unos inciensos, y para poder hacer una meditación. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que cuando directamente, de la forma tan clara, tan sencilla. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? ¿Acaso es necesario estar en organizaciones? ¿Organizaciones de qué? Teniendo en cuenta lo que tantas veces hemos dicho, y hay mensajes por aquí, me parece que ahí está esto, de que los primeros que seguían a Jesús, en este caso los primeros cristianos, era un grupito, uno solo, era fácil de encontrar, fácil de ver, ¡uno! Y sin el llamado al Nuevo Testamento, y predicaban las cosas de Cristo sin la Biblia. No podía llevarse el llamado Antiguo Testamento, la Torá. Además, los rabinos les habrían echado fuera del templo. ¿Cómo tú te atreves a venir aquí a buscar la Biblia para ir a predicar? Los rollos aquellos tan grandes que se necesitan dos personas muchas veces para levantar aquello. Pero el Nuevo Testamento lo tenían ahí dentro. La vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, se las predicaban. Y se les conocía que habían estado con Jesús, nos dice Pablo. O sea que, ¿qué pasa aquí? Se les conocía que habían estado con Jesús, eran hombres sin letras e ignorantes. Pues si no hay más. Y hoy hay un montón de organizaciones que todas se fundan en la Biblia. Y lo chocante es que tienen mensajes míos y cartas, poned atención, los mormones, en este caso de aquí y del extranjero, los adventistas, bueno, los cuáqueros de hace años, la iglesia anglicana, la iglesia evangélica, los episcopalianos estos, los testigos de Jehová de la Bastogne, Nueva York, el Vaticano, los rabinos en Israel. Bueno, tantos y tantos de estos grupos, de los jefes que dirigen todo esto. ¡Ah, caramba! La mayoría no contesta. Pero los que han contestado, ¡ah, caramba! Todos están en lo mismo. Están en el mismo acuerdo. Todos están de acuerdo en que no hay que dividir esto de ricos y pobres. Todos están de acuerdo que en la organización tienen que estar ricos y pobres, explotados y explotadores. ¿Por qué? ¿Por qué están de acuerdo en esto? Ahí se ve claramente que tienen más poder, más fuerza la cosa política que el espíritu. Porque si no se puede servir a Dios y al dinero. Y cuando el maestro dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino, ¿quieres ser ahora perfecto? Pues da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven y sígueme. Y el chico, claro, tenía muchas riquezas, muchas posesiones y se alarga. si quiere ser perfecto. Pero este maestro mismo dice, sed perfectos, como vuestro Padre, nuestro Padre Dios es perfecto. Entonces, pero todos están de acuerdo. Incluso he recibido alguna nota, como de Tony, este Antonio Bernase, de los metafísicos de la calle San Jaime, pero Cayetano, no te metas en estos ricos y pobres. No me meto con esto, yo simplemente trato de ir a esta verdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Caramba. Sea de la religión que sea, pero sobre todo que se las dé de cristiano, en este caso, entonces, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que tú tengas un negocio y tengas unos cuantos operarios, obreros, obreras, y con su trabajo tú te vas enriqueciendo? Ellos no, ellos solamente tienen el salario según la ley humana. Pero esto no es amar al prójimo como a ti mismo, porque si no le repartirías todos los beneficios siempre. ¿Ah? ¿Quiénes son los empresarios? Porque yo a mi edad aún no he encontrado ningún empresario que haga eso. ¿Quién? Entonces, ¿qué pasa? Es que yo no sé si este artículo. ¿Sí? Versículo. Cuando me iba a congresar. Que no sé si este versículo se tendría que reestudiar o hacer una interpretación. También pobres, humildes, honestos, sinceros, honrados, decentes, éticos, morales. Pero lo de ignorantes es un problema que yo no sé si es un arma de doble filo, porque la iglesia, o todas las iglesias y religiones, les ha ido muy bien esto de que sean ignorantes. Que se han manejado. Que sean. Que sean. Que se han manejado muy bien el público. Yo estaría de acuerdo en ignorantes, muy bien. Pero ignorantes, casi casi como Sócrates, solo sé que no sé nada. Esto es, porque es que si vas en este plan tan ignorante, claro, te paran por la calle, vienen a tu casa, te cogen en el aeropuerto, estarías todo el día cambiando, hoy me corto el pelo, me pongo la túnica calabaza, voy a saltar Hare Krishna, y de mañana del otro, el otro del otro. No sé si hay que ser vagones, no se puede ser muy, es decir, hay que ser locomotora, no se puede ser ignorante. Si ser vagón, sí se puede ser ignorante. Ignorante sí, pero no con estas cosas. Pero si el maestro tiene contestación para todos, sé prudentes. Ahí está. Como serpiente. Ahí está. Sencillo, es como palomas. Pero las dos cosas juntas, porque si eres serpiente. ¿Eh? No, claro. A la serpiente tratan de quitársela del medio, de matarla. Y si eres un palomito, una paloma, te pisotean. Claro, terminas que te queda con una enciclopedia de 18 tomos de hacer postres. Vienes a tu casa y te la vendes. Que si no sabes contestar, te la vendes. Pero, o sea que, pero ya no, tenemos el. Quiero decirte, pero Tomeu, está preparado. Tomeu, el refrán mallorquín es lo más la indicado para esto. Bueno, refrán, la glosa mallorquina. La diremos otra vez en mallorquín, no sé. Tú ya la entiendes un poco, María. La iglesia es un semanté. Claro. Petit i dona bon compte. Ahí está. Mentre hi hagi gent tonta, els capellans viuran bé. Ahí está. Els capellans. Claro. Los sacerdotes, sí. Los dirigentes, claro. Los teólogos, los intelectuales de todas las religiones, pero mientras haya gente tonta, mientras seas vagón, ellos serán máquinas. No falla. No falla. Procurad pues vosotros no ser nunca. Hay que ser. Los vagones de nadie, ni siquiera de Cayetano. Ahí está, lo suficiente ignorantes como para que no te pisen. Ah, ahí está. Ahí. Claro. Ya sabios. No, bueno, ya, después ya la medalla se la pondrá cada uno, el grado. Pero quiero decir que cuidado con tanto. Ahora, humildes, sencillos, pobres y honestos. No, pero no, hay que ser buenos, pero no tontos. Claro. Eso de no ser ignorante no se trata de lo que algunos han hecho, de estar en un sitio determinado y leer lo que ellos te dicen. Porque es lo que recuerdo que tú decías de la calle Murillo, la iglesia evangélica, que ibas allí y tenían un montón de libros, podías leer lo que quisieras, pero de ellos. Ahí. O te hablaban de tal o cual religión, una cosa muy... Ahí estaba. Interpretado por ellos. Ahí. Yo concretamente he leído muchas atalayas y me han encantado, porque dan una serie de explicaciones muy grandes sobre lo que es el budismo, lo que pasó con aquel rastá del Caribe, y una serie de cosas, pero siempre desde allí. ¿Cómo? Coger, por ejemplo, el Bhagavad Gita, el Corán, y yo leerlo, yo, y luego sacar mi interpretación. Entonces, no ser ignorante, se trata de lo que dice Pablo, escudriñar todo y retener lo bueno, pero escudriñar yo, no interpretaciones de otros. No, pues ya son otros los que lo escudriñan por ti y ahí lo dan conmigo. Claro, esto me ha pasado. Te dan la verdad, pero así tal como según el color que es. Es que lo hacen mucho los mormones, que te vienen a tu casa con tu libro y el libro te lo dan gratis. El libro del mormón. Sí. Pero lo que a mí me hizo mucha gracia es que mi casa está abierta para todo el mundo, ¿no? Yo nunca cierro una puerta, normalmente dejan de venir a mi casa. Dejémoslo así. Pero lo que a mí me choca es que me vengan y me digan, hoy, mira esto qué bonito y tata. Léetelo. Muy bonito. A la próxima visita, oh, mira esto de aquí, oh, qué bonito y tata. Pero un día, digo, aquí hay que preparar algo. Y yo quedé con una amiga mía y digo, a ver, ¿dónde está esto en este libro? Aquí. Y ahora me acaso y digo, bueno, ¿y esto qué? No he vuelto más a mi casa. Porque yo cogí el libro por mi cuenta. No es lo mismo que diga, ah, esto tienes que leerlo así. Oh, vale, vale, amén, amén. Eso es fantástico. Pero cuando dice, bueno, ¿y esto? Explícame qué es esto. Que el libro es mormón. Sí, sí, que es lo que te acuerdas que yo cogí algo y digo, ¿dónde está esto sobre los negros? Es un castigo de Dios, negro, que Dios te haga de Dios, si Él te ha hecho así. Gracias a Dios que soy así, que es negro, ni que porra, ¿no? Que no es un castigo de Dios ser negro. Ser negro. Que Dios castigó, Dios castigó a Dete haciéndole la piel más oscura manera, para diferenciarlo de los demás. Y a Rosa que tiene que pues imagínate. Y digo, a ver, Rosa, ¿dónde está esto? Que les quiero pegar un susto. A ver que me lo explique. Pero ellos como son tan rubios y tan altos y tan bien parecidos, normalmente los mormones estos que tienen los americanos son altos y rubios y muy bien parecidos la mayoría. María Gilda, tú estás un poco castigada de Dios porque eres un poco molena. No, pero mi espíritu no fueron más minutos de microondas. Sí, lo que se pasó, ¿no? Y se despistó, ¿no? Y es otro tema, que es lo que tú has hablado ahora de no ser discípulos de nadie, ni siquiera de Cayetano. Cuando estaba con Gloria y Carmen anteayer, en Valencia, estábamos hablando con Salustiano, el padre de Castro, ella, y hablaban entre ellos y decían, ¿qué? ¿Cómo van los amigos de Mallorca? Y Salustiano les dice, dice, yo este verano he estado allí con ellos unos días y dice, y vi un montón de gente, dice, vi más que el año pasado, no me acuerdo. Y dice, vi mucha gente. Cuando terminaban de hablar, yo les dije, bueno, no sé cómo lo veréis, pero a mí me es totalmente indiferente que por casa de Cayetano vayan 200 o 3 personas. Me es indiferente porque la iglesia pobre no está en casa de Cayetano, está en mi casa. Para mí, claro. Y Cayetano tendrá que no ir en su casa. Entonces, la iglesia pobre no crece cuando van 100 o van 110. La iglesia pobre crece cuando los dos que somos en mi casa, mi mujer y yo, mejoramos. Ahí crece la iglesia pobre. Entonces, ay, ¿cuántos van, cuántos no van? ¿Qué me importa cuántos van? No es el número. La calidad, no la cantidad. La iglesia pobre no son cuántos van. Y eso es lo que decíamos de no ser seguidores de nadie. Ese es el enfoque clásico. ¿Cuántos son? Pero yo me pregunto, y antes no, pero la sociedad que llega a pensar, uy, tal, y no sé qué, y hacemos y somos, y tenemos al principio, lo otro, y tiradas de tantos millones. A... Pero es que parece que es que hemos inventado a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué son 2000 años? ¿Y qué Dios, y qué religión, y qué Biblia había antes? Si el hombre vive en la tierra hace 4.500.000 años por lo menos, entonces, ¿qué Dios? ¿Qué diferencia hay del Dios de antes al Dios de ahora? ¿Qué ahora que tenemos la Biblia hemos inventado aquí la bomba atómica? Antes irían todo el mundo al infierno, porque como no había religión en la realidad, hace ya muchos años, pues todo el mundo iría. Claro, antes de Jesús, no estaban en ninguna religión. Pero es que el hombre lo lleva impreso dentro, y no es un problema de religión, es un problema de evolución humana. la solidaridad, el amor, lo lleva adentro porque quiere ser aceptado por sus semejantes, indistintamente, aunque no hubiera ninguna religión. Es más, seguramente sería mejor de lo que somos. Que dentro del ser humano está impreso como raza, como especie. Esto es muy curioso. Yo vi un programa hace mucho tiempo y me llamó mucho la atención, y era que habían encontrado huesos esqueletos de hace un montón de años, enormes, ¿no? Y encontraron, pues claro, según cómo están los huesos, pues pueden decir que estaba enfermo y tal y cual, ¿no? Y a mí me chocó mucho porque me dijeron, y encontraron un esqueleto totalmente deformado. Dice, se ve que esta persona pues no se podía valer por sí mismo, pero era ayudado por los restantes, porque si había llegado a esa edad, era por ayuda de los demás. Y yo pensaba, en la historia, no hace tanto tiempo, reciente, que no sé qué pueblo tiraba a los que no les valía por la montaña, no sé qué pueblo eran, pero tiraban por la montaña porque no eran físicamente. A los los antiguos pueden enseñar a los que hace 2 años que están aquí. Comprender la manera de vivir después de tantos siglos y miles de años que han pasado, tiene que recurrir a ver cómo vivían antes para poder tener unas pautas de comportamiento, por lo menos para darles a entender, caray. No funciona así. El hombre tiene que mirar el pasado para entender el futuro y prever, entender el presente y prever el futuro. El hombre sin historia no sería nada. Me ha quedado bien, ¿eh? Te lo presto. Tampoco es mío. María, Romeo, aquí tenemos aquí esto del doctor. ¿Eso quiere que digan algo o no? No podéis decirnos nada. ¿Alguna tontería como la nuestra? Sí. Señalo de tontas cosas que tendríamos que puntualizar cada una de ellas. ¿Puntualizar? ¿Ahora? ¿Tenemos tiempo? ¿Toda la eternidad? Hablar. No, puntualizar. De todas maneras ya debería tener una conversación con un par de compañeros vuestros, el Caetano, y hablar un poco, y aclarar un poco algunas ideas, pero no tampoco ahora. En general, nos entenderíamos mucho. ¿Pero las han aclarado o no? No, yo para mí ya tengo unas ideas sobre lo que se ha hablado de vosotros, comparándolo con la Biblia, lógicamente. Para mí la Biblia es la base del cristiano, ¿no? Entonces yo lo que procuramos nosotros, o creo que igual que vosotros, es vivir una vida como dice como dijo Jesucristo. Procuramos acercarnos al máximo a ellos, ¿no? Es lo que hacemos. A lo mejor vosotros saltéis una. Pero ¿y cómo me explicas? ¿Cómo podemos explicar que hay 60 religiones, todas se basan en la Biblia y todas son diferentes siendo la misma Biblia? Bueno, hay que mirar una cosa. La Biblia la tenemos como referencia, ¿no? Es lo que decís antes. Si no queréis ser vagones, sí, queréis ser máquinas. Hay que entender, hay que estudiar la Biblia, hay que profundizar en ella, estudiar en casa. El estudio personal en casa, dedica mucho tiempo de estudio, de muchas horas. Entonces, eso es lo que se trata. Y entonces, buscar el espíritu de lo que dijo Jesucristo y palmetrarlo en el corazón nuestro y aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. No, esto es verdad, pero no ha quedado claro. Los otros 60 que también estudian en su casa y llegan a un acuerdo que tienen que ser de estos, de blancos, de negros, de oscuros, de grises, de rojos. Yo juzgo mi vida de acuerdo con lo que no, estoy haciendo. No, o sea, yo estudio la Biblia, ¿no? Y entonces me dice Jesucristo que ame al prójimo y cómo tengo que amarlo, ¿no? Entonces pon unos ejemplos de cómo tengo que amarla, pues yo puedo hacerlo, ¿no? A ver, Tony, pues no mentir, sienta la comida bonito. ¿Verdad? No acostar con la mujer del prójimo. No robar, ¿eh? No robar. Eso es lo básico, pero luego hay cosas más. No se dice robar, es apropiación indebida. Luego va a ser un buen padre de familia, que también es importante, porque la cabeza, la familia de la casa, tiene que dar el tiempo de la casa. los hijos, luego hay una serie de cosas la es muy costoso, yo lo entiendo así, la asignatura más difícil, a mí me cuesta mucho ser un buen cristiano, tengo que luchar con un mundo que me está atacando continuamente en el trabajo. Oye, tú mira. No, yo no puedo decir eso, pero estoy siendo el puesto, ahí que tienes que ir. O sea, el cristiano es una lucha constante. Tenemos el mal metido, la gente no quiere creer en el mensaje de Cristo, nadie quiere cambiar su vida, yo ya me enseñaron esto, continúan así, ¿no? O sea, no quieren. Y el mensaje de Cristo es sencillo. Yo también. Es un mensaje sencillo, pero en esta vida que vivimos, el que quiere ser un buen cristiano le cuesta mucho. Eso es lo que entiendo. Es un trabajo duro. Y lo bonito del cristiano que cumple es que se siente contento interiormente. Yo pienso que es una persona que, aunque bueno, los demás no quieran seguir a Cristo, pero uno se siente interiormente reflejado, ¿no? Y libre. La libertad. Libre. ¿Por qué? Porque uno es autónomo en sí mismo, es decir, yo vivo mi familia, vivo esta vida, y si puedo ayudar a otro a que lo entienda, también. Que no lo quiere entender, no quiere saber nada de Jesucristo, ni... Bueno, pues ya, y yo, si yo he hecho lo posible y no ha querido, yo mi conciencia, como dijo el apóstol Pablo, está libre de toda sangre, ¿no? Creo que eso es lo que yo entiendo sobre... Y eso es lo que me casa, si no lo vamos a hacer. Igual que vosotros, pero que tenéis una línea muy similar a lo que yo pienso. Pasa que si nos metemos ya en otras cosas, ¿no? Pues claro, ya son temas que necesitamos muchas horas. Y son temas muy, muy sutiles, que hay que profundizar mucho, hay que afinar mucho, y ahí es donde nos metemos ya, que si las traducciones de la Biblia, que si tal, ya son cosas técnicas, los negocios, sí, exactamente, si ricos y pobres, y hay que profundizar, pues claro, ya tenías que buscar en la Biblia qué base hay para estas cosas. Y se necesita tiempo, y ahora me dice la hora que es. Tiempo no, 2000 años y todavía estamos. Sí. Porque claro, no, tiempo no, 2000 años necesitamos, por lo menos. Se puede explicar, porque usted decía, se puede otro día, como hemos hecho un planetano, dijimos que no casi tres horas grabando, ¿no? Bueno, pues no sé si aclaramos algo, pero algo creo que la afinidad en el mensaje de Cristo lo aclaramos. Luego hay esos detalles técnicos, ¿no? Pero lo voy a llamar, que es donde De las que conozco, pues claro, usted no la conozco a fondo. Pero Jesús no necesitó la Biblia para ser cristiano, que ya tenía Cristo. No, pero se le trata de vivir. Bueno, vivir eso. Hay una cosa, él dijo. Pero hay uno que su padre, para conocerlo, otro que no puede estar en la vida, pasándose el animal. Pues ya tenía una buena cura. Pero eso es como decir que Dios es la Biblia. Dios es vuestra Biblia. Bueno, no, es que Dios es la Biblia. Bueno, ¿concretamos que la Biblia es inspirada por Dios o no? Pues entonces ya no hacemos nada aquí. No, la escritura, pues concreta, toda escritura puede estar inspirada por Dios. El Corán, la Biblia, la Biblia, todo el que diga, no matarás, si está escrito en el Corán, otras cosas, por ejemplo, hay cizaña también en la Biblia cuando dice ir a tu pueblo, matar a las mujeres, a tus niños, también eso es cizaña, eso no puede ser de Dios. Son los sacerdotes de aquel tiempo, pero es que a los edomitas, eso no es de Dios, aunque sea ahí. Es lo que hablábamos, realmente es más fácil, no importa mirar de... No, es por el camino, de control que pasa los días. Sí. Supongamos que vosotros tenéis toda la razón. Ya está en la caura. ¿Ah?